Sonidos Mutantes. Pasado y presente de la música experimental en Chile. Un recorrido desde 1956-2013. Electroacústica, psicodelia, improvisación, free jazz, free rock, electrónica, noise, dub, poesía sonora, paisajes sonoros. Disfruta de esta nueva experiencia en Sonidos Mutantes. Producción y conducción, Cristóbal Cornejo. Buenas noches, jueves 23 de enero, sexto capítulo de Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile, por las ondas de Radio Actual 102.9 FM en Tocopilla y a través del www.actualfm.cl para el resto del mundo. También en el sitio www.sonidosmutantes.com podrán encontrar los diversos capítulos para su escucha en diferido o descarga. Desde la semana pasada entramos de lleno a revisar los distintos proyectos de exploración sonora surgidos en la primera década del siglo XXI, época reciente que seguiremos revisando en este y en los próximos capítulos de este programa, salvo algunos retrocesos cronológicos puntuales según lo amerite el caso. El día de hoy primero conoceremos dos propuestas del colectivo Spora, nacido en 1999 bajo el impulso de Marcelo Aliste, más conocido como Rano, y Felipe Undurraga. Unidos a diversas disciplinas artísticas como el cómic y la animación, sus influencias fueron diversas, desde el gusto por la estética del error o glitch, la teoría de la complejidad, las lecturas de Hakim Bey y Jean Baudrillard, y estilos electrónicos como la difusa IDM o Intelligent Dance Music y el breakcore. Como sello discográfico, Spora editó 5 discos en 6 años de existencia, 3 de ellos compilatorios. Hoy escucharemos dos cortes del segundo de estos compilados, llamado Digi Simpático, editado en formato físico el 2004. Primero escucharemos una colaboración entre Zip y Ninoma con el tema Domingo pa' Lunes, y luego a Coneco, uno de los tantos nombres de Aliste antes de su proyecto más conocido, Una Niña Malvada, con el tema 30 millones de stickers de Hello Kitty. Esta es música del sello Spora del año 2004 en Sonidos Mutantes. Seguimos en Sonidos Mutantes, Música Experimental en Chile. Escuchábamos recién dos proyectos aparecidos en el compilatorio Dije y Simpático, editado en 2004 por el colectivo Espora. A continuación cambiaremos la intensidad para conocer un efímero proyecto de improvisación conformado por el saxofonista Edén Carrasco y el músico electrónico Ignacio Nahuito Morales. A este último lo conocimos la semana pasada bajo sus alias Leonardo Ahumada y Nahuito Dúo. En Asco Moral, Carrasco y Morales incursionan en la interacción de saxofón y aparatos electrónicos, generando dinámicas de intensidad variable que entregan texturas y frecuencias muy agradables para los oídos más inquietos. Vamos entonces con dos improvisaciones inéditas sin título, la primera registrada el 4 de julio de 2006 y la segunda el 18 de julio de ese mismo año. Esto es Asco Moral en Sonidos Mutantes, Música Experimental en Chile.

Tanto Pablo Flores del netlabel Jacobino Discos como Herbo Pérez de Productora Mutante coinciden en que uno de los momentos que más aportó a la visibilización y consolidación de esta pequeña movida de proyectos personales y colectivos de música experimental ocurrió en enero de 2006, cuando ambos sellos, junto al netlabel Camshot Records y otros nombres dispersos como el improvisador Eduardo Astudillo o el grupo Un Festín Sagital, convergieron en el primer festival Fobia, una sigla para Fórmula Básica de Imagen y Audio, realizado en Taller Sol ese año. Pérez conocía a Eduardo Astudillo hace varios años y juntos editaron en diciembre de 2005 un disco bajo el nombre de Fake Daddy, donde la electrónica barata y el circuit bending generaban abrasivas piezas sonoras. Vale decir que el circuit bending es una técnica experimental de intervenir circuitos, especialmente de juguetes, con fines estéticos. Este primer festival Fobia editó un compilado en CDR que recogió a los 10 participantes. Este compilado actualmente se encuentra para su descarga en el netlabel Jacobino Discos. De ese registro pasaremos a escuchar primero a Coleóptero, alias de Eduardo Astudillo en ese tiempo, con una pieza llamada Laboratorio Humano, que data de 2005, época en que recién se iniciaba investigando softwares de producción y edición. Astudillo nunca tocó en vivo en este formato y más bien lo hizo con circuitos hackeados, micrófonos de contacto y guitarra preparada, esta última presente en sus sets actuales de improvisación. Luego, para cerrar este primer bloque, escucharemos a Proxeneta, un proyecto sonoro de Oscar Santis del colectivo porteño Amen Coma, un artista plástico y visual que tocó en bandas como Antibaile, Uñas Negras, El Eje del Mal y Carroña. De Proxeneta escucharemos el track Rayola Corta, también incluido en el primer compilado Fobia del año 2006. Vale decir que este festival ya va en su sexta versión, la última acontecida en 2012. Esto es Sonidos Mutantes, música experimental en Chile. Thank you.

Horrible Registros se formó en 1996 con la intención de editar proyectos de Carlos Reynoso y sus amigos, todos circunscritos en el radio de Los Andes, una calurosa localidad de la quinta región de Chile. Al principio editaron tirajes mínimos de cassettes, 20 como máximo, y la curatoría de los proyectos hasta la actualidad busca propuestas asociadas a la experimentación y el ruido, y la música con la cual uno pudiera identificarse estando bajo la influencia de ciertas drogas. Una historia paralela es la de la revista Facción, una publicación nacida en Rancagua en 1995 que en sus 13 años de existencia y 10 números congregó a dos generaciones de columnistas y direcciones editoriales. Al comienzo difundía principalmente electrónica extranjera, pero hacia el 2005 la toma Rubén Pérez, quien dio un giro al comenzar a difundir rock y electrónica chilena independiente que aparecía en esos años. Pérez se encontró en Santiago con permanentes ciclos y tocatas experimentales donde se vendían e intercambiaban discos. Ahí conoció a varios de los que serían los nuevos colaboradores de la publicación, quienes optaron por mantener el anonimato, firmando con seudónimos, y aportarían a un crecimiento cualitativo y la radicalización de los contenidos. Facción fue el primer medio de comunicación en difundir el Festival Fobia y a los diferentes músicos y colectivos experimentales que pululaban en las tocatas de esos años, a través de reseñas de discos, reportajes y entrevistas, transformándose junto a programas como Perdidos en el Espacio, El Sueño del Esquimal y a revistas digitales como Especial 35 y posteriormente Mus.cl en entusiastas promotores de estos eventos y proyectos. La revista Facción hizo algunas actividades para reunir fondos y editó en un compilado en CDR y otro en cassette en 2006 y en 2007. El primero de sus compilados, llamado Avive la Cueca, incluía un tema de Come Perro Fuma Gato, proyecto de Carlos Reynoso de Horrible Registros, quien también toca en Monstruo, que pasaremos a escuchar a continuación. Luego revisaremos el proyecto que Reynoso tiene junto a Juan Pablo Cachiutolo, Los 5000, con el track 3 del disco Sindicatos del Cáncer por Codelco, referencia 34 del año 2009 del label rancagüino Amigos de la Contaminación Sonora. Vamos entonces con Come Perro Fuma Gato y Los 5000, ruido corpóreo cerebral en Sonidos Mutantes. Thank you. En 2007, Rubén Pérez formó en Rancagua junto a Sebastián Ortiz el net label Amigos de la Contaminación Sonora, ACS, un sello orientado a editar música ruidista en su variante más extrema, cuya primera referencia fue un disco compartido, o split, del argentino GMC junto a Cebuts, el proyecto principal de Ortiz. ACS en la actualidad tiene centenas de discos de músicos chilenos y extranjeros para descarga. La revista Facción, por su parte, quedó en el recuerdo. Rubén Pérez dejó su trabajo en una imprenta y hoy es permacultor. Pero antes de desaparecer, Pérez dejó bastante ruido registrado en diferentes discos bajo el nombre de Red Caballo. A continuación pasaremos a escuchar un extracto de una pieza titulada Soft Ghost del año 2009, editada por Amigos de la Contaminación Sonora. Esto es Red Caballo en Sonidos Mutantes. Durante demasiado tiempo se ha escuchado la definición de música como el arte de combinar los sonidos. Esta limitada idea hacía suponer que la música debía comportarse dentro de ciertos límites en lo concerniente a sonoridades, técnicas y discurso, dejando de lado aquello que no estuviera incluido dentro de los códigos impuestos por la estética reinante en cada época. Generalmente las personas califican de ruido aquella música que les disgusta o que no comprenden, solo que hay un problema. Oír es inevitable, y el mundo está lleno de ruidos. Sin la inclusión del ruido como elemento musical, el mundo se habría estancado como un disco rayado. Para cerrar el capítulo de hoy, escucharemos al penquista Pedro Antivil y su proyecto ruidista Mage Fotum. Esta es una grabación en vivo registrada el 15 de julio de 2006 en el evento La Experimental Experience, acontecida un domingo en el desaparecido bar La Otra República de Santiago de Chile. Esto fue Sonidos Mutantes, capítulo 6 del jueves 23 de enero de 2014, Música Experimental de Chile. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos el próximo jueves a las 22 horas por Radio Actual. Abrazos y buenas noches. De Rayuela, capítulo 7, toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos, basta deshacer los dedos, hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige, la boca elegida, soberana libertad elegida, para dibujarla con la mano en tu cara, que por un azar que no busco aprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dio, me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, entonces jugamos al ciclo, miramos cada vez más de cerca, los ojos se acercan entre sí, se superponen, y los ciclos que se respirando, confundiendo, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, abriéndose con los labios, apoyando apenas la lengua, jugando en su recinto, con su aire pesado, entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos, el dolor breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola salida y van a sus ojos sabor a fruta. Yo te siento temblar, como una luna en el agua. De Rayuela, capítulo 7, toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de la mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí, para dibujarla con mi mano en tu cara, que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dio. Me miras, de cerca. Cada vez más de cerca, entonces jugamos al ciclo, miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los ciclos que se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en su recinto con un aire pesado, va y viene con un perfume viejo y dulcinea. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en el breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte bella, y hay una sola salida con el solo sabor a